Bueno, ya estamos aquí. Hola, hola. Hola a todos. Buenas. Acabadas las noticias, ahora vamos a llamar a Andrés Torreiro, de la tropa Corriban, que es uno de los organizadores... De la movida promovida. De la movida promovida en Santiago de Compostela, que aparenta ser de Órdago, la grande. Órdago la chica. Órdago la que están montando allí. Ahí está. De soldados imperiales. Ahí está. Y, por supuesto, mientras que estamos hablando con él, vamos a hacer acompañamiento de la marcha imperial. Muy bien. ¿Vale? Entonces, hacemos como siempre, Pepe y yo, ese gesto que tenemos convenido... En un idioma. Pepe, pobreza, teléfono, Pepe. Convenido, el número. Me mola porque le hace un gesto para que no se escuche. Claro. Sin embargo, dice, le estoy haciendo un gesto. Dile, marca el número A ver, si ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Andrés, ¿me estás oyendo? Sí, hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Como ya te he dicho antes, estamos aquí un grupo de amigos, y ahora tú también, en total ya somos 5 aquí, ¿vale? Ajá. Y tenemos, yo le estaba diciendo antes, a ver cómo nos lo montamos, porque tenemos 15 minutos y nos tienes que contar con detalle toda esa maravilla que tenéis montada ahí en Santiago. Y oye, te recibimos a ritmo de marcha imperial, ¿eh? Ya veo. Cuéntanos, Andrés, ¿de qué va todo esto? Bueno, pues en principio, pues básicamente va a celebrar el 30 aniversario del estreno de la película Imperio Contraataca. Uh-huh. Eso es la base. Y empezó un poco con la idea, un poco así peregrina, que empiezan muchas de un grupo de amigos, que uno se le ocurrió decir el... Oye, ¿y si este año la celebramos? Molaría, ¿no? Entonces empezamos a partir de ahí en plan, ostras, pues sí, pues podíamos hacer tal, podíamos hacer cual... Oye, vamos a empezar a mirar cuánto cuestan los disfraces, qué caros son... Y entonces, al final, pues empezamos ahí a movernos a plantearnos si podíamos nosotros pues fabricar las armaduras de Trooper. Entonces empezó a unir gente de, oye, pero yo quería ir de otra cosa y tal, y vamos, fue creciendo hasta lo que es ahora. Vale, y en resumidas cuentas, es decir, por mencionar algunas de las actividades, ¿cuál es el porque es un día solo, ¿no? Sí, es un día, es el 21. Apretadísimo, tiene que ser un día apretadísimo, ¿no? Sí, va a ser. Cuéntanos qué es lo que va a ocurrir ese día, o mejor dicho, una pequeña cronología, desde que empieza por la mañana, o mejor dicho, por la tarde. ¿Sí? Desayunar vestido de Stormtrooper. No, eso a lo mejor es el sábado alguno. Alguno a lo mejor amanecemos desayunando. Alguno no, creo que casi todos. Bueno, armadura desmontada, ¿no? Por lo menos. Yo no sé tú, pero si fuésemos nosotros amaneceríamos, ¿eh? Seguro. No, a ver, en principio pues eso, el viernes por la mañana pues serán los últimos preparativos locos, evidentemente. Uh-huh. Y el viernes por la tarde pues tenemos un espacio que nos han cedido para que nos cambiemos todos para ir al desfile. El desfile empieza a las 5 y recorre pues muchas calles de las más importantes de la zona vieja de Santiago. El desfile es de 2 horas, de 5 a 7, que termina en la Plaza del Obradoiro, justo delante de la catedral, ¿no? Uf, espectacular. Y ahí es donde, vamos, un poquito así en plan broma, se va a recibir a Darth Vader como si fuesen honores de jefe de Estado. Qué bueno. Así él pasando revista a sus tropas, que estaremos allí todos formando. Sí. Y vamos, eso será el plato gordo. Después estaremos ahí un tiempecito, pues ponemos que la gente pues se querrá sacar fotos, querrá... No creo que nadie quiera hacerse fotos con... Y después haremos eso, estamos planteando pues lo de hacer una cenita a todos y por la noche fiesta. El que quiera seguir disfrazado bien y el que no, pues también será bienvenido. Ya, me quita la cantina, digo yo. A la cantina, hombre, por supuesto. Vale, tenemos aquí un pub que se llama el Tatooine. Sí. Que ya nos propuso una fiesta maravillosa para esa noche. Ostras. Y tremendo. Oye, tú, genial. Y nos estás poniendo los dientes, pero largos. Y los, ya lo dijimos el otro día, y los pelos de gallina. Y los huevos de gallina. Algo de eso dijimos, ¿verdad? Qué envidia, Andrés, te lo prometo. Pues ya sabéis, veníos para aquí. No nos cuadran las fechas. Estamos haciendo encaje de bolillos, te lo juro. Está complejo. ¿Sabes lo que pasa? Que es un día solo. Sí. Entonces, o te cuadra o no te cuadra. No es como si fuese un fin de semana o 3 días, dices, bueno, ya uno u otro voy. Porque entonces haríamos lo que fuera menester. Pero lo que vamos a hacer desde aquí es animar a todo Cristo a que vaya. Eso está más claro que el agua. Y ya no se pueden vestir de soldados de asalto. Hombre, ese día es el ideal para ir vestido de soldado de asalto. Pero vamos, tenemos de todo. Tenemos jedis, tenemos... Bueno, los que visiten la página verán todo el elenco de personajes que hay. Sí. Desde soldados de asalto, tenemos varios Vaders, hay algún Chewbacca por ahí suelto, que vamos, teniendo en cuenta cómo es la primavera aquí en Santiago, a lo mejor se va a cocer un poco. Seguro. Sí. Oye, dinos la página web. ¿Cuál es la página web? La página web, bueno, está, es en inglés, es imperialstormtroopers.com. Oye, y una cosa, que yo veía, yo estaba viendo en cuando me enviaron el correo electrónico para decirme que contactara contigo, ¿sí? ¿Vale? Me ponía que eras Andrés F. ¿Qué significa F? Bueno, F es Fernández, es mi segundo apellido. Pero vale, como vale. Es tan así, tan común, hay tan pocos Fernández por ahí sueltos. Exacto, que mejor lo de Torrengo, pues, suena un poco más particular. Y me ponía, de la tropa Corriban. Sí. Explícanos lo de la tropa Corriban. Bueno, la tropa Corriban pues somos los seis que estamos ahí organizando esto. Sí. Porque esto es una iniciativa popular, que estamos seis que nos repartimos el trabajo. Y somos, al final llegó un momento en el que dijimos, oye, nos tenemos que poner algún nombre. Hicimos ahí un pequeño brainstorming de ideitas así, de nombres, pues, de grupos o de planetas que había por ahí. Bueno, al final quedó Corriban por aquello de que era el planeta natal de todo lo que era el lado oscuro y todo eso, donde estaban las tumbas de los grandes Sith del pasado. Sí. Y nos gustó, en plan, oye, mira, vamos de malos, pues vaya, a la tropa Corriban. Desde quedó. Mi punto de vista de usuario, no de profesional, que aquí hay profesionales, la página de internet me ha parecido fenomenal, los vídeos con los talleres, todo el mundo colaborando, me parece eso de ver fondo desde una cocina, a ver el fondo de un almacén de alguien, a ver todo el mundo haciendo las empuñaduras y el Han Solo. El Han Solo, impresionante. ¿Quién nos ha hecho el Han Solo? El Han Solo está ya a puntito de salir. Estamos pendientes de que un amigo que es electrónico, porque aquí ya os digo, todo fue tirar de amigos. El Han Solo fue una idea siempre. Que se me ocurrió. Sí, sí. Dime, perdón. Que no, que como casi siempre aquí sabes lo que estamos. Mira, yo por ejemplo, ¿conoces lo que es una Hispacón, no? Sí, sí, claro. Vale, bueno, pues de entrada ya te invito a la del año 2011 que se celebrará aquí en Alboraya, a lo mejor, estamos en ello. Sí, sí. Y tendréis un espacio reservado extraordinario a la gente de Star Wars, porque yo soy un Star Warsero de toda la vida. como muchísimos de nosotros. Vale, pues ese es el caso. Entonces, es que yo cité que lo que estábamos comentando es que estamos acostumbrados a que esas cosas se estén tirando de amigos. Claro, evidentemente. No, a mí es que eso, el Han Solo, que se iba a comentar, que fue una idea, porque había un chico que venía, que va a venir de Boba Fett, y dice, como todo, oye, y si pudiéramos hacer que llevara Han Solo en carbonita, como molaba que alguien lo hiciera. Y bueno, yo hice Bellas Artes y tenía amigos ahí que son escultores y tal, se fue a mover un poco, oye, ¿serías capaz de hacer la cabeza de Han Solo y tal? Y nada, pues una amiga que me hizo la cabeza en escayola y las manos. Y sublime, después, lo que se ve es sublime. Y estamos aquí, un Han Solo en tamaño real. Ahora un amigo también, que es lo que le falta, lo que os comentaba que faltaba, que era que haga las plaquitas luminosas de los lados, y nada, pintar y por ahora no va a flotar, eso sí. ¿Y quién se va a quedar el Han Solo luego, tú? Hombre, yo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Hombre, vale, yo le pedí a la gente que lo hiciera, pero también les pagué los materiales. No, si sabes por qué te lo decíamos, yo estaba pensando, digo, si ahora nos va a decir que se lo queda él, y luego le preguntamos que dónde... Y ya nos pasaremos por allí alguna noche. Porque oye, si en tu casa no te cabe, yo en mi cuarto tengo ahí un hueco. Sí. Que oye, justo la medida, justo la medida. Justo la medida, o sea, 2 metros de alto por 1 metro de ancho y 20 centímetros sí, de fondo. Tú dame la medida y déjamelo más fácil. Perdonad. No, esto tenemos aquí un escaparate precioso donde tenerlo. Y vamos, esperemos que nos atraiga después la tienda, gente. ¿De qué es la tienda? ¿Se puede decir? ¿Perdona? ¿De qué es la tienda? ¿Se puede decir? Pues no podía ser otra cosa, o sea, es una tienda de las cosas más frikis que... Hombre, quería que, como lo que me ha dicho, digo, igual tiene algo que ver con el sector, igual es de maquetas o de alguna historia así. No, la típica tienda friki de cómics, juegos de mesa, miniaturas y esas cositas. Buah, pues, por favor, dinos la tienda, ahora mismo, ¿cómo se llama esa tienda? A ver, la tienda es un nombre raro, es Zónula 4 en Santiago. Ah, muy bien. Oye, pues es que esas tiendas forman parte de lo local. Aquí lo que estamos somos todos así. Sí, sí. Eso tienes que empezar. Oye, soy Andrés F. Yo había pensado, ahora me dice, no, es una tienda de lencería femenina. No, pero mira, por ejemplo, yo cuando supe todo esto, pues era claro, o sea, la colaboración de una tienda o de gente así de este tipo era claro. Pero hay una chica que tiene una empresa, que es la que en todas las fotos de los garajes que veis es su garaje de su tienda, que lleva productos de cosmética. Sí. Es una cosa que sí que no tiene nada que ver con el mundillo, pero vamos, es trabajan durísimo allí todos, donde están haciendo las cosas más, como decimos nosotros, más guarras, ¿no? Lo de las sierras, los taladros, claro. Los disolventes, todo. Ya, porque hacerlo en casa ya es más problemático. Bueno, Cari, que dejó el disolvente en la cocina. No, en casa hay gente, hay vídeos por ahí en internet de gente que se que use esa técnica en sus cocinas. Y yo he visto el fondo de las cocinas y me ha hecho súper gracia, y supongo que serán las madres de muchos de vosotros por la edad que tienen y tal, que están ahí, dale que te pego al trabajo, y digo, es que esto es lo que me gusta. ¿Qué quiere decir con eso de la edad que tenemos? ¿Qué has querido decir con eso? No digo que son nuestras madres. A ver, espera, Andrés, vamos a aclarar esto. Daki, ¿qué has querido decir con eso de la edad que tenemos? Pido el comodín del público. Esto es increíble, o sea, vamos a ver, tú te das cuenta, a mí me ocurre eso, como soy el más mayor, mejor dicho, como soy el más experto de los que están aquí. Sí, veterano. ¿No? ¿Veterano? Me insultan constantemente, Andrés. Claro, te hay que hacer un frente común de andreses, ¿no? Porque sí, dices, sí, hombre, tocayo. Mira, tenemos otro tocayo precisamente también, porque nosotros nos vemos mucho por lo que es Facebook y Twitter y todo eso, ¿no? Sí. Y tenemos un tocayo en Andrés en Facebook, que tiene 16 añitos. Bueno, el chaval tiene unos 1,80 y pico, no sé qué colacao comería el chaval ese de niño. Pero que llegó un momento en el que nos puso un comentario que nos descolocó a todos diciendo, uy, no me había dado cuenta de que erais todos mayores. Vamos, nos quedamos... Oye, ¿qué más? ¡Más! ¡En toda la boca! Sí, nos quedamos, que hasta dijimos, mira, guárdate esto y dentro de 20 años te lo lees. Exacto. Y a ver qué te parece. Y esto llevamos a ver... Y la opción en el Facebook de rechazar amigo. Sí, esto por aquí se suele decir eso de, así, la madre que te parió. Sí, pues... Tiene que ser un poco diplomático, ¿no? Así, bueno, que se dice cariñosamente, a ver si me entiendes. Gracias a la edad que tenemos todos, podemos disfrutar y de este evento hacer un momento más. Sí, ahora viene las disculpas. Sí, sí. Bueno, por tener la edad que tenemos, podemos decir que vimos las películas cuando las echaron en el cine la primera vez. Sí, señor. Mira, yo estaba contándoles a ellos, no sé, porque yo estoy presuponiendo, que mucho presuponer, que tú eres más o menos de mi quinta y a lo mejor no lo eres. Igual él soy un abuelo historio yo, porque yo nací en el 62, que no me corto. Bueno, por ahí andamos, yo del 75. Vale, pero es tú. Todos somos de por ahí, ¿Has visto tú? O sea, que soy un vejestorio soy yo. Yo estaba contándoles antes a estos la anécdota, porque ya se puede contar, porque supongo que toda aquella generación... de cuando se estrenó la primera, digo, en el 77, sí. Ya ha desaparecido. Y entonces aquí se llevaba eso, Andrés, sí. De que terminaba la película, tú ibas corriendo, te refugiabas en el aseo, y cuando entrabas para el público, otra vez, tú te volvías a colar en la sala. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora ya no se puede hacer, claro. No, ahora con las multisalas y eso, nada más difícil. Un señor con una... con una pistola eléctrica. De una espada. No puede, salga usted de aquí. Bueno, chico, ya te he dicho que esto iba a ser un poquito así desenfadado, ¿eh? Sí, perfecto, maravilloso, de verdad, me estoy pasando bien. Vale, bueno. Oye, Andrés, luego, yo pienso que para los que somos el resto de frikis de España, friki aunque sea frikis inexpertos frikis y... Frikis inexpertis, fíjate que lo que se podría crear también, ya lo pasa que cuando las cosas ya no llevan, ya lleva un ánimo de lucro, ya no es lo mismo. Sí. Pero oye, que fíjate, esos talleres, formación o incluso esos, oye, que vamos a hacer un par de Tour Troopers y el precio no va a ser el precio de mercado que te cuesta comprártelo en condiciones, sino va a ser el precio de mercado de amigos frikis que colaboramos unos con otros. Porque que fíjate, de no poder ir, pero adquirir si se pudiera un traje por un módico precio, que fíjate, aquí todos los que estamos aquí sentimos con la cabeza. Lo de los trajes es complicado, porque no, la gente, a ver, aquí estamos todos invirtiendo, pero todo el mundo que está participando y colaborando esto, tanto a nivel personal en su casa, haciendo el disfraz y eso, como en los talleres, está haciendo un trabajo titánico. Y lo único que se le cobró a la gente fue el precio de los materiales. Es decir, el precio del material del plástico que se va a utilizar para las armaduras, el precio de la madera y de los tubos de PVC para los blasters, y es lo único. Ahora es cuando los cuatro de aquí de Valencia, los cinco hemos hecho de lado. Eso es lo único que se descubrió. Y después es el trabajo. O sea, la gente viene, se quita de sus horas de descanso y viene a trabajar como jabatos. Bueno, Andrés, nos has puesto unos dientes de castor, literalmente, estamos los cuatro que estamos aquí con los dientes apoyados en la mesa, que no con los codos. Pues como no vengáis el 21, el 22 lo vais a pasar fatal, ¿eh? Ya lo sé. Ya te digo, y en cuanto colguéis cositas y vídeos y fotos, ¡madre mía! Eso es lo mejor tarda, porque nosotros ya tenemos el planning de el 21, el desfile, el 22, actividades posteriores, el 23, domingo, dormir, y de aquí para adelante, pues... Ya veremos ya lo que le... ¿Y el lunes tienda otra vez? ¿A la tienda otra vez? Sí. Bueno, pero si es tuya, como que abrirás a las 10:30. Bueno. Si, todo depende. Si ya tienes el Han Solo, abrirás a las 8:15. No, a lo mejor el Han Solo ese día duerme en algún sitio por acá. Yo ahora lo que te pido es que me envíes... Ya contactaré yo contigo después. Te diré que me envíes... ¿De correo electrónico de la tienda tienes? Sí. Vale. Bueno, no me lo digas ahora. No te lo digo. Bueno, dímelo. No, bueno, es básicamente el nombre de la tienda, o sea, zonulacatro y arroba en gmail.com. Vale, pues como para nombre contestar de la tienda, lo que queráis de cualquier cosita friki o de Imperial Stormtrooper. Vamos. Vale, pues como el nombre de la tienda es un poquito enrevesado. Sí, bastante. Vale, tú me lo envías, yo contactaré contigo, me lo enviarás por correo electrónico y lo pondremos en la página web, porque en el blog. Porque nosotros en el blog ponemos los enlaces de toda la gente que ha colaborado y como tú, macho, que nos lo hemos pasado bomba hablando contigo. Siempre que tú quieras, que esto tampoco es obligación. Exacto. Oye, cuando queráis, ya me llamáis y aquí echamos una parrafadita, ¿eh? Pues muy bien, perfecto. Andrés, si has estado, ¿te has sentido como en casa? Sí. Pues la próxima vez que hablemos te volverás a sentir más en casa todavía. Muy bien. ¿Vale? Venga. Un abrazo muy fuerte, que todo vaya muy bien. Nosotros, ya te digo, lo único que haremos, lamento, que después de muchos cálculos, lo más que vamos a hacer es seguir apoyándonos en los dos dientes de castor. Y esperar a ver lo que ponéis después y que nos contéis. Lo que vamos a hacer es, si te parece, ya quedar en que te llamaremos cuando pase la movida para que tú nos lo cuentes. Pues perfecto, si queréis ya el propio día 23, con todo fresquito y bien recordado. Perfecto. Y yo pues tenemos ahí otra llamada. Y yo os animo, después del desfile, de todo lo serio, de todas las fotos, de todas las cuestiones, hagáis algo divertido, algo que no harían nunca en la vida los Stormtroopers, un pequeño número musical, algo así aliciente que sea lo que realmente traspase las fronteras. Bueno, digamos que tenemos, es secreto de sumario, pero tenemos bastantes cosillas preparadas porque calculando el recorrido no da para 2 horas. Ahí estamos. Sí, si solo caminamos no da para 2 horas, pero quedan pues, muchas cosas por ahí. Y cuando lleguen las imágenes al rancho, que llegarán seguro, ¿sí?, que digan, es que se nota que Spanish es diferente. Hombre, ya alucinaron cuando les propusimos la idea y vieron que iba a ser en un entorno medieval y tal, alucinaron, porque claro, están acostumbrados a ver estos desfiles, eso, en ciudades sudamericanas, todo rodeado de edificios, en Madrid, Barcelona, y vieron esto y fue, ¡ah!, tremendo. Hacerlo en una ciudad que como mucho tiene 200 años de historia, hacerlas aquí en España, en ciudades que se caen de historia, ¿sabes? Sí. Bueno, Andrés, un abrazo muy fuerte, volveremos a estar en contacto como hemos quedado, y ya te llamo yo para lo del tema de los enlaces en el blog nuestro, que nos lo hemos pasado chimpa. Ya te llamo yo para lo de los disfraces. Vale. Y ya te llamo yo para lo de Han Solo, que lo tengo ahí. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Adiós. Diciendo, se ha quedado diciendo, pero qué locos me he puesto yo a hablar esta tarde. Y cada hora la suya. Oye, perdonad un momento, habíamos venido a hablar del libro, en principio del libro de Quique, del que ya hemos pasado limpidamente. Quique Ferrando, Star Wars y los derechos humanos. Star Wars y los derechos humanos. Por Quique Ferrando. Ya lo ha dicho. ¿Os acordáis de cuando entrevistamos a este hombre de lo de Star Trek y los derechos humanos y nos dijo que si Yoda tal cual hubiese dicho que la razón te acompaña o algo así, ¿no? Que la lógica o no, fue la razón, que la razón te acompañe. Oye, yo tengo que reivindicar lo de la fuerza. Porque es que de razón ya me paso todos los días. Me mola que sentencia el de que la fuerza te acompañe siempre. Sí. Pero si eso se extendió. Ahora hay algunos sitios en los que le dicen incluso ¡fuerza! ¡Que la fuerza te acompañe! Pues eso está metido en nuestra sangre ya. Eso llevas tú diciendo... Hemos hablado de Star Wars. La nueva esperanza de Marras la hemos... No, la esperanza de nuestros oyentes de que realmente hablemos de Star Wars algún día. Eso sí que es una bueno, esperanza. Yo te digo una cosa. Nosotros había hemos una hecho... canción que decía... A ver, un momento. Hemos hecho una cosa. ¿Qué es? Prometimos... Ahí está, de aquí. Hemos introducido el tema. Hemos caldeado el ambiente. La gente está en sus casas diciendo, casi han hablado de Star Wars en este programa. Pues o sea, no, lo dejamos para el próximo. En el próximo, vamos en a el próximo programa todo el rato, constantemente hablando de Star Wars. Mi pregunta es, antes de que empiecen los correos electrónicos. Quique, dilo que huigues. No te cortes. Quique solo se ríe, ya está. Claro, ¿Quique? No, pero esa risa también no. Es de frustración. ¿Sí? No hemos hablado de su libro. Díselo, exacto. Díselo. No, vamos a ver, hoy hemos estado hablando constantemente de Star Wars. Constantemente. Pero no hemos hablado nada. ¿Sí? ¿Cómo que no? A ver un momento. He dicho el presupuesto. Hemos estado... Taki ha dicho el presupuesto. Todo el mundo se va sabiendo quién es el director. ¿Quién? George Lucas. ¿Y esto es? ¿Y la banda sonora que está sonando todo el rato acompañándolos? ¿De quién es? ¡De John Williams! ¿De George Lucas? ¿Ese quién es? Ah, John Lucas, John Williams. Es uno que iba con Ennio Morricone. Correcto, ese que iba con Ennio Morricone. Bueno, Ennio Morricone. Una pregunta. Un día tenemos que dedicarle un programa a Ennio Morricone. ¿Todas las bandas sonoras de las 6 películas hasta el momento realizadas sobre la Guerra de las Galaxias son todas de John Williams? La pregunta es de millón. Sí. Yo digo que sí, y Erro, has ganado. Ah, vale. Pero, mira que si uno dice no, había una que en la última banda sonora de la tercera película hay una canción extra en la que cambia el estilo, me gustó muchísimo. Los correos ya, esto me meten los apiñones aquí. Un segundo. Que yo digo que en plan pedante, que ya me conoces, sí, que en las versiones preliminares de la película, sí, antes que John estuviera por ahí con el tema de la banda sonora, se usaron canciones de Stravinsky, de Ratzak, de Vivaldi, la Sinfonía de Brunkers, que... Supongo que un poco influenciado por el tema que hablábamos antes de 2001, de 2001, en el que, es que ten en cuenta una cosa, porque la banda sonora de 2001 como que fue más barata. Sí. Sí, en derechos, visionario. En derechos, sí. ¿Cuánto pagamos? Que pones esto para tratar. Y dice, vamos a poner una de Vivaldi y si no le gusta, ya protestará. Que de hecho, yo me acuerdo que la primera que salía era, ya llega la primavera, Vivaldi. Y dije, hombre, no acaba de pegar mucho. Exacto. Y dije, pon otra, que, pero que gratis. Pues con los valses pasó lo mismo. Oye, pero si no le gusta, que se queje. Que esto me mando. El siguiente programa sigue hablando de Star Wars. Vamos a leer mails, que si no da tiempo. Sí, sí. Y un momento. ¿Momento solemne o algo? Quiero que quede bien claro que hemos hablado de Star Wars. Hemos hablado de las actividades. Ricardo nos ha hecho una presentación. Por cierto, os recomiendo a todos el libro, los dos libros que ha recomendado Ricardo, porque el primero de ellos no lo tengo, pero medio lo he leído. Yo tengo una gran capacidad para alcanzar temáticas que no están delante necesariamente de mis ojitos, ¿vale? Y la otra cosa que quiero decir es recomendar encarecidamente a todo el mundo, si se pueden hacer con él, que localicen este libro, que es George Lucas, el mayor espectáculo del mundo, de Miguel Juan Payán, que es extraordinario. Pero antes, es el mayor espectáculo del mundo, George Lucas y su amigo Andrés Rodrigo. Ahí está. De Miguel Juan Payán. Que lo localicen el libro, porque es realmente muy interesante. Pero, la forma en la que te lo plantean. ¡Alma de Dios, que lo has marcado como fosforescente! Sí, yo cuando me lo leí el libro me lo y tendrías que ver los de Pérez Reverte. Los de Pérez Reverte están todos llenos de... Ya, con los posits. No, los posits. Pero aquí, que esto es memoria particular. Hacer lo mismo que ha hecho Lucas. ¿Qué haces de favor de dejar el libro en paz? ¿Dónde he puesto eso? ¿Por Dios, lo escribí? Oye, vamos al lío, va. Bueno, vamos con los correos electrónicos. Ahora sí. Momento solemne. Si momento me sabes solemne. Que era mentira, no. Es verdad. Todo el mundo de pie. Ennio Morricone. Es muy fácil. Aquí pasa la mano al espejo. Las manos a la cadera. Atento, muy importante. ¡Venga, que nos vamos! ¡Atento! Bueno, él está un poco como el corazón. Claro, se desancho. Voy a ir un poco a salto de mata porque hay algunos que parece leer más que otros, lo siento porque sea así. Honesto, él siempre ha sido honesto. Bueno, Valencia no, tendrá su nombre, claro. JC, total, tampoco era algo. Bueno, de acuerdo. JC, Valencia, una recomendación de Astiberri, en carne viva. Describe un panorama de un dramatismo estremecedor con una ambientación histórica excelente. A Andrés le encantará y a muchos oyentes, estoy convencida. Beso también para Daki y Eduardo. Muchísimas gracias por la recomendación. En carne viva. Sí. Muy bien. Y algo recuerdo, en blanco y negro, creo que es en blanco y negro. Bueno, pues el próximo regalo. Cari, ya sabes, el próximo regalo, toma nota. Chip Mateu, de Barcelona. Los tebeos de superhéroes o me molan, pone, supongo que será no me molan, falta la N, pero la portada del primer número del Power Girl que edita Planeta, dibujado por Amanda Conner, me llamó muchísimo la atención. Desde entonces estoy un poco enganchado con este tipo de historias, sobre todo si sale alguna de las heroínas de Conner. ¿Qué opináis del subgénero de superhéroes de los guiones y de los dibujantes? De las portadas. ¿Qué opino de las portadas de la Power Girl? Pues que son unas portadas artísticamente impecables. Ya lo dice el hombre. Poderosas. Power Girl. Poderosas. Son unas portadas artísticamente impecables. Que más tira una Power Girl que dos carretas. Exacto, ahí está. Son de inmensas. Es unas portadas que yo calificaría de inmensas. En cuanto al contenido, pues ya no es lo mismo que quiero decir. Pero sigue siendo un dibujo. Una vez alguien me recomendó un libro de cómo hacer, que para Oye, aquí en un correo electrónico, que donde aprender a hacer historieta, un libro sobre la teoría de la historieta, y yo le recomendé uno que hay una portada, la portada es igual, que está, han dibujado una inmensa Power Girl, una inmensa Power Girl, y le está diciendo, y está diciendo, hay unas viñetitas, y la protagonista dice, pero cómo me ha puesto esto tan grande, y la otra dice, es que así vende muchísimo. De hecho, pasa por el escaparate y dice, este me lo llevo. Y no sé ni de qué habla, pero me lo llevo. Y luego dentro es Marco, de esa película. Da lo mismo, da lo mismo, qué marada. Bueno, pues ya entraremos a hablar del subgénero de superhéroes, madre mía. Sí, eso es una cosa de la que podemos hablar con más calma, porque ahí hay incluso, en algunos casos, rastros algo incómodos. Cels M, de Valencia. En Valencia hay una colección excepcional de dibujantes de tebeos desde la generación de José Ortiz a la de Paco Roca. Y Valencia se merece un salón del cómic tan espectacular o más que el de Madrid o Barcelona. Salón del cómic de Valencia, ya. Podríais colaborar en este proyecto que tiene una página en Facebook. También sería interesante alguna muestra de cómic en Alboraya mismo, promovida por gente como vosotros, que sois aficionados y entendidos, en lugar de las típicas iniciativas públicas descafeinadas y sesgadas. Saludos. Muy buena idea. Yo soy de ese grupo de Facebook, me apunté a ese grupo. Alguien me lo recomendó. ¿Hay un salón del cómic descafeinado en lo que es la Feria del Libro? ¿En Los Viveros? Sí. Pero una carpica ahí. No sé si se le puede llamar salón de nada eso. Pues creo que lo que han intentado, porque como el salón del manga sí que está teniendo éxito. Sí, el salón del manga sí que se hace. De hecho, es. ¿Puede ser que sea este fin de semana que viene? ¿Aquí en Valencia? ¿O el siguiente? Sí, pero, perdonad, insisto, ¿aquí en Valencia? Sí, el salón del manga. ¿Lleva ya tres años? ¿Va a hacer con este? Ah, sí. Sí. Pero no sé si se hará o es en match. Sí, pues nos vamos. Es en match. A principios de mayo. Sí, pues nos vamos a verlo. ¿Dónde lo hacen? ¿En la Feria de Muestras? Sí. Pues no, aquí a verlo. En la Feria de Muestras está ahora lo que es en la Feria de Muestras. En la Feria de Muestras lo hicieron el año pasado. Supongo que este año será también. Bueno, pues a ver, tú, encargado de enterarte, Eduardo. Te lo digo en un momento. Claro, no me lo digas ahora, pero encargado de enterarte. No, hay que ir ahora. Tenemos que ir. Claro. Irma San Juan dice, de guioncito. ¿Sabéis que esta gente que no sabe dónde es pone guioncito? O por lo menos es así. Irma San Juan. Es que los correos electrónicos, si no te ponen de dónde vienen, no lo sabes. Como no te digan, venga, claro, llámalo. Y pone guioncito. Irma San Juan. Lo que ocurre con las hispacones es que, aunque no nos guste reconocerlo, y lo siento por lo que dijo Ricardo de la Casa, la gente joven hoy en día no se mete en una mesa redonda o una conferencia ni por descuido. Son las actividades lúdicas las que llenan, juegos digitales o de sobremesa tipo Magic o Warhammer. De modo que, salvo unas pocas excepciones, las actividades más sesudas seguirán siendo para cuatro. ¿O no? Yo me lo estoy tomando ¿Ese, en serio. ¿Ese es el correo? Ese es el correo, tal cual. Tiene razón. De Irma. Tiene razón, pero tiene que tener en cuenta. Vamos a ver, tiene que tener. Es que si, en vez de hablar en una mesa redonda, la gente joven habla en una cama redonda y es otro rollo. Aquí. Vale, de acuerdo. A ver, eso luego con producción. Pero a ver, una cama redonda en los sitios de la gente es buena hablar. Bueno, vamos. Más cómodos. Quiero hacer un pequeño apunte. No hemos dado ni una. Ni una. Vale. No es el tercero, es el quinto. No es a principios de mayo, pues es a finales. A finales, yo he dicho a finales. El 29 y 30 de mayo, ¿vale? ¿Dónde? Pues no lo sé. ¿Allí? Bueno. Lugar, pues, en la Feria de Muestras de Valencia. Es en la Feria de Muestras. Sí, que hemos hablado. ¿Dónde? Vamos a ver, encargado de esta movida, tú, por haberla sacado a relucir. Edu. Porque hay que ir al Salón del Manga. Y la he sacado yo. Claro, porque... ¿La has sacado tú? Bueno, que se cargue. Que se cargue. Encargado de la movida, tú, hay que ir al Salón del Manga con la camarita de vídeo, filmar algo y contarlo aquí para que los oyentes que no hayan ido... Espera. Y ahora tú de aquí tienes que irte a Santiago, ya te lo pagamos nosotros. Muy bien, Andrés. Ya voy yo a Santiago, hombre. Bueno, yo al Salón del Manga iré en holograma, ¿vale? Y en el holograma apareceré encima de una mesa estudiando. Vale, de acuerdo. Lo que os parezca. Ya venimos a ver cómo lo organizamos. Verónica Garrido. Lo de los círculos concéntricos de Andrés parece una tontería cuando te lo cuentan. Se ha corrido la voz. Como todas las genialidades, solo se les ocurre a los genios. Un beso, Andrés. Gracias. Fue un acierto que todos disfrutaron, pero según parece se fueron a casa sin acabar de entender en qué consistía. Algo así como, ostras, qué gozada de Hispacón, he notado algo diferente en el ambiente. Y la gente, ¿qué será? Quizás debería haber dado una charla para explicar la teoría de los circulitos, porque desde Buscasa 98 nadie lo ha tenido en cuenta con los resultados que a la vista están. Una asociación improvisando, una convención a la carrera, se muere el móvil, porque no se ha presentado ninguna candidatura. Pues eso, muchos besos para todos, incluido Pepe el de Control. Pues muchas gracias. Ahí Pepe contesta directamente. Pues Verónica, pues también supongo que gracias. Pues hombre, muchísimas gracias. Lo de los circulitos, se me ocurrió comentar la anécdota que de los circulitos y ha corrido la voz de los circulitos. Y sí, es cierto que lo de los circulitos se debería aplicar con... Yo, por lo menos yo lo veo tan evidente que no me cabe en la cabeza que no se aplique a rajatabla, pero bueno. A lo mejor esta vez sí. La teoría de los circulitos. Entonces se queda ahora el teorema de los circulitos. Luis de Madrid. Hola, estuve escuchando la conversación con Ricardo de la Casa y tengo claro que los organizadores le dedicarán todo el tiempo que puedan y las capacidades de que dispongan. Todo eso lo tenemos todos clarísimo. Evidentemente. Pero está claro que la fórmula tradicional del Hispacón ya no sirve y hay que buscar algo más dinámico. También entiendo que es necesario buscar medio de acercar a las nuevas generaciones a la lectura. Lo que pasa es que eso no es tan fácil y hay que hacerlo con astucia, sin imposiciones, porque si no, solo irán unos cuantos veteranos y al final ningún organismo público estará interesado en apoyar el acto sin proyección. Porque si no se atrae a mucha gente y pasa desapercibido, no hay votos. El programa fue genial. Además, los están colocando en el blog en poco tiempo y eso se agradece mucho. Saludos. El trabajo incansable de Super Andrés, que no duerme por las noches y solo cuelga programas de radio. Ahora tengo uno de los mejores correos que creo que sobre todo a Andrés le va a encantar. ¿Os acordáis del listado que hemos pedido de películas de terror y demás? Que estoy confeccionando para final de mes. Voy a dejar hasta el mes de mayo, supongo. Pero porque si se mete conmigo, no lo leas. No se mete contigo. Voy allá, escucháis. A ver. Ekaiz, de Valencia. Dice, pelis de horror. La ley del deseo, mujer al borde de un ataque de nervios, Atameta, con el lejanos, Kika, la flor de mi secreto, carne trémula, todo sobre mi madre, hable con ella, la valor que hacer y volver. Esa dice, lista me gusta, mi hombre. Todas ellas horrorosas. Yo sabía que a Andrés le iba a gustar. Así es que le envié cosas que le ha gustado. Pues si aparecen en más listas, las meteré. Las meteremos en la de terror. Es el ranking de las 100 mejores. ¿Qué le vamos horror a hacer? Esta dice que son de horror. De horror. Sí, sí, bueno, claro. Yo, oye, entiendo el matiz. No son de terror, claro, porque sería. El terror está muy claramente definido, pero el horror es algo mucho más amplio. Oye, Ekaiz, se llama Ekaiz. Sí. Me ha gustado mucho tu lista. La suscribo entera. Nuria. De guioncito. He leído por ahí que la próxima película del universo de Avatar de Cameron transcurre en los mares de Pandora. ¿Podría ser uno de esos documentales para chiflados que hace de vez en cuando James, en el que encuentra la Atlántida? ¿Cuánto creéis que daría si... Esto es buenísimo. ¿Cuánto creéis que darán de sí los pandorenses o pandorinos? ¿Os acordáis de los pandorinos? Oye, aquellas bombas de llevan chocolatito dentro. Sí, que las explotábamos ahí, ¡pam! Y las chafábamos para comerte así un poquito. Y no solo eso, sino vamos a ver, ¿conocéis algún programa de toda la radiodifusión europea mundial en la que estén hablando de una película James Cameron y acaben en pastelitos rellenos de chocolate? ¿Eh? Eso lo hace la Ore, y no sé por qué no hemos comido. Nuri, si, no me permite, si me permites que te llame Nuri. Va a dar de sí mucho y más, ¿eh? Bueno. Vamos a agotar aquí a los pitufos gigantes de todo. Pues ya lo creo, oye, mientras que encuentre pasta. Además, vi en internet, es cierto que yo había oído yo que la aventura ocurría en el planeta, porque Pandora es un satélite de un Polifemo o algo así se llama el planeta. Y yo había oído, creo que lo comentamos aquí, sí, que la segunda aventura ocurría en Polifemo, o como demonios se llama ese planeta. Y sí es cierto que leí hace poco en internet que no, que el tío había dicho en una convención, igual es para despertar, ¿eh?, que ocurría en los mares de... Y me estoy imaginando a los pitufos aquellos de 2.40 metros nadando allí. Lo que pasa es que la traducción estaba mal. Y dan sobre algún bicho también. Conectadito con el... Yo creo que lo de Cameron estaba mal. Cameron no dijo en los mares de Pandora. Dijo, no, se va a hacer el mata las cañas. Y ahí vino la confusión. Claro, y es para despistar, ¿eh? Claro. Pero pues han dicho de... Correcto. Que tiene que ser brutal, ¿eh? MC Brillante, guioncito. El ciclido de Alex Solís. Hay mucha gente que envía de guioncito. Población de guioncito, 24 horas. A ver, si va a ser una población de verdad, yo estaba diciendo guioncito. Y están diciendo, ¿qué pasa? ¿Que guioncito no existe? Hay un grupo de chinos diciendo, guioncito, sí, siempre. MC Brillante, el ciclido de Alex Solís es una maravilla, de Norma Editorial. Saludos. Sí. Sí, ya lo hablamos, eso ya lo hemos te damos la razón. Además, el primer volumen editado, el segundo al caer, si no lo habéis visto, entrar en la página de Alex Alice directamente en internet. Alex Alice, como suena, alucinaréis con el Sigfrido, con la, además de que es un dibujante. ¿Qué? ¿Es Alice? Pues esto, ¿eh? Alex Alice. Rufo de Valencia, un nuevo libro de un tal Albert Vázquez sobre Don Blas de Lezo. ¿Lo habéis leído? ¿Qué tal? Extraordinario. Medio hombre. Es un medio hombre que hablamos el otro día. Medio hombre, que es este. Por cierto. Albert Vázquez, hemos contactado con él, ya lo dijimos aquí. Ya tengo su teléfono móvil, ya lo tengo localizado al hombre. Para un día. ¿Qué os ha dicho? No me llamen más. O no, un día en el que vamos a hablar, un tío encantador, por cierto, un tipo majísimo. Vamos a hablar con él y vamos a hablar con. Pablo Victoria. Con el. Vilches, Pablo Victoria Vilches. Sobre Blas de Lezo, el programa ese que hablaremos sobre la gesta de Blas de Lezo. Jeveris de Madrid, me he encontrado un libro por casa, Voces de Atolón, de un tal Carlos Quintana. Creo que lo compró mi hermano y como él se lo traga todo, con tal de que sea de ficción, prefiero preguntarle a Andrés qué le parece. Un saludo para todos. De Silente, es de edición de Silente. Está muy bien, es de la nueva no sé cómo se llama eso, Pedro, si me estás escuchando, disculpa, Nueva Generación, creo que se llama el grupo, que son autores que escriben basándose en el universo de Pascual Enguida, ¿no? ¿Os acordáis de Pascual Enguida, ¿no? Ya fallecido. Inspirándose en el universo de la saga de los Aznar de Pascual Enguídanos, nuevas aventuras o aventuras anteriores a como los universos expandidos, sí, de la mayor de las si este hombre hubiera nacido, ya lo hemos dicho mil veces, si Pascual Enguídanos hubiera nacido verde aquí en Wisconsin, estaríamos hablando ahora, no podríamos hablar de él ahora porque no nos dejarían los derechos, tal cual, sería un escándalo. Así que no sé qué pensar, si es mejor o peor. Ruth Montesinos. ¿Cómo? Ruth Montesinos, de guioncito. Ruth. Desde luego espero que con lo que os estáis haciendo de rogar, que parece mentira, Andrés, cuando os dé la real gana y toméis el tema de Star Wars, no lo despachéis en un programa. Empieza a indignarme. Nos han pillado. No, me parece que el programa van a ser más o menos 30 sobre Star Wars, porque desde hasta que acabemos de hablar de la primera van a pasar 5. Dedicaremos 30, Ruth, y los que haga falta. Los que sean felices. De momento, el siguiente proseguimos. La que pretendemos es, en este que teníamos, la gente lo tiene que tener claro, teníamos a dos invitados, hoy tocaba la sección de Ben. Ha venido Quique, que hasta un rato hablando de Ben. Ha venido Quique con una tarta de queso. ¡Wow! Inma, qué tarta, brutal. La tarta de queso, los oyentes no saben nada, pero hay que comentar que esa tarta de queso, si es real, estaba ahí. Sí. Algo hay. Uy, Inma, nos ha comentado que haces una de chocolate. Algo hay. Esto de chocolate y que tengo una planta entera para que hagáis programa de radio. Bueno, Elvira, de Gijón. Radio ahora se traslada. Estoy a un tiro de piedra, comparado con muchos de otros, claro, de Santiago. No voy a poder ir. ¡Buah! Por favor, hay que hacer una buena reseña en vídeo en el blog, por favor. ¡Buah! Andrés nos echará una mano. Pues Elvira, sí que es verdad, ¿eh? Nos va un montón. Ya no sé. Y ahora mira, mira qué bien, hay afortunados. Miguel de Valencia. Si puedo ir a Santiago de Compostela, que parece que sí, os enviaré fotos. Un abrazo para la banda del camarote. Gracias, Miguel, y ponlo en diente largo otra vez tú y dinos lo bien que te lo está pasando. Gente. Y si no, te podemos hacer corresponsal allí. Exacto. Claro, que vaya alguien que nos sirva de corresponsal. Corresponsal allí. Sí. Y me llevas en tu maleta. Exacto. Yo no ocupo mucho. No, sobre todo troceado. Tú. Fargo y a casa. A ver. ¿Esto no era de zombies? A ver, ¿qué? Yo me he liado, perdón. Tengo uno de esos buenos. ¿Qué es? Ya Santiago saca a de la serie. Lo que dejamos ahí. Supongo que será como siempre la dirección. ¿Qué haces bajando esta cremallera? Perdón. Ay, menos tonterías, Por favor. Sí. Aquí cuando hablamos de cortar a alguien, que no sea yo. No, yo no sé exacto, que corten a otro. Entiendo que es la dirección de correo. Que corten a, yo qué sé, a Quaigonjin. Pues eso, que le corten la cabeza. Que ya está acostumbrado. Por no correr, eso por no correr. Es lento. Ay, eso, que las puertas se estaban cerrando y puede. Oye, vuelvo a decir. No voy a sacar el test. No sé si tú lo viste, Kike, pero tú imagínate la escena esa de las puertas electromagnéticas tal cual, que comentábamos aquí, si en vez de hacerlas en las puertas electromagnéticas, que qué tontería, si hay que entrar y salir constantemente, las hubieran puesto de chuflitos. De cortinilla, de canutillo de toda la vida. Que el tío pasa. Bueno. No, además, está documentado que el enemigo más poderoso contra la espada láser es el canutillo. Es la cortinilla de canutillo. Yo no sé, ¿os acordáis de todo? No puede atravesar la espada láser de canutillo. En casa de alguien, o en el chale de alguien, pasáis por esa puerta. No, que realmente se me ha enganchado y te como que te cortaba así un microcorte que te hacía que te quedas enganchado. Tú imagínate corriendo ahí. Oye, se le escapa la fuerza por el corte. Oye, con lo del canutillo me ha venido a la memoria un grupo del Facebook. El otro día le comenté algo, bueno, que se me había olvidado, que pone, dice, gente que fuma galletas porque en la caja pone María. con lo que no tiene, se me ha venido a la cabeza. ¿Has descubierto un mundo con el Facebook? Sí, eso es una barbaridad. Se le ve ilusionado. Los grupos esos que ponen nombres de todos los días. Señoras contra velociraptores. Y yo hago un inciso. Hablando de canutillos, hablaremos también de la princesa Leia y sus aventuras con la María. Otro día. Vale, otro día. Ellen Dilval dice, tiene listado del terror al canto. Alien. Alien 2. Alien 3. Alien 4. Y dice, y más que vengan. Pesadilla en el Main Street. El amanecer de los muertos, Drácula. El amanecer de los muertos me encanta. Ellos, y ya te digo la que se está metiendo a saco, la habitación 1408. Ah, sí. Vale. No son todas, pero son muy buenas todas. Adiós. Se despide como nosotros. Yeah. Eduardo Palau, de Barcelona. Con el atracón de vampiros de todos los tipos, colorines y chispitas que se están pegando los de Hollywood, bien se podría hacer un programa dedicado al vampirismo en el cine. Y mi mujer dice que os diga que también otros de zombies. Menudo par de friki del jugo de tomate que estamos hechos. Saludos chocopteros desde Barcelona. Yo te voy a hacer un apunte, que es una... una imagen que vi el otro día en un blog de internet que aparecía una la típica fan, ¿sabes? Que decía, oh, ha salido el nuevo juego de Crepúsculo, pero los controles son muy sencillos, se veía un mando de la Xbox y de todos los botones aparecía llorar, llorar, llorar, llorar y poner mantén pulsado X para brillar. Pero el señor... Tremendo. Toda una saga. Como la imagen esa que se ve al vampirito ten, este brillante. Ten cuidado, Al vampirito este brillante. No, no por mí, te digo por nuestras parientas. No, sí, sí, sí. Que una de ellas es tu madre. Ya, ya, lo tengo muy claro. Una imagen que se ve al vampirito este que brilla sentado con la chica y detrás se ve a Blade con la espada y todo mirándolo de... Uy, yo no tengo ni para empezar aquí. Pues dos miraditas y Blade es retiro. Mira, oye, imagínate la escena. Un momento, que nos quedan 20 minutos, solo 20 minutos, ¿verdad, Pepe? Estirándolo ahí, muy bueno. Que te digo yo la imagen, ¿vale? Se gira el vampirito. ¡Qué cara de susto que me ha puesto! Blade detrás, se gira el vampirito y le hace... Voy a hacer la miradita, para que el resto no lo podéis ver, pero lo imagináis. Pero lo hacemos. Y de repente hace la miradita y hace... tontilo. Y Blade ya... Dime, cómeme lo que... Digo, bueno, dejémoslo. Muérdeme aquí. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver, continúa con los correos electrónicos. ¿Tú te imaginas, ¡orden! ¿Tú te imaginas que los vampiros en vez de hablar ahí de... Así como en plan... Sí. ¿No? Aquella que hablábamos de los 30 días de oscuridad, en vez de hablar de ese tipo, sí, hablará de... Me encanta esa película. De 30 días de oscuridad. Me dejas que te muerda. Que no, no hago pupita. Seguro que conseguían mucho más así. Se conoce, que conoce. No, espera tú ahí. Sí, sí. Brutal. Bueno, seguimos. Por eso se extinguen, porque hablan así. Blas Salvador. Claro, que tú lo ves ahí aparente, que da miedo, un tío grande, blanco, de toda la vida viviendo y tal. Y de repente hace... ¡Qué bien chupá! Muy bien, efectivamente. Como el perro de App, que parece el perro ahí, todo puesto, enorme, de grande, y te... ¿Dónde están los... Pues eso es mejor. Yo recuerdo un anuncio que no tiene que ver con todo esto. Además era en la TV3 hace muchos años. Pepe, nuestros programas se caracterizan porque nada tiene que ver con todo esto. No, espera, que te hablo en cambio. De repente sale la imagen. Nos quedan 5 minutos. Pepe, bien, Pepe, no pierdes. Te corto la barra lo que queráis. Ha dicho bien, ha dicho bien. Nos quedan 5 minutos. Bien. Sí, eso sí, ¿no? Y tú imagínate la imagen de la TV3. Márcate de los correos por donde vamos. Estoy aquí y sale la imagen de un pato. Era una oca en la TV3. Y salía la oca durante 30 segundos. Te miras la oca. Y de repente la oca te miraba. Y te miraba y era una oca auténtica y abría la boca y decía, a que no se lo esperaban. Y claro, tú te morías, claro, y tenías una oca que de repente hablaba y te partías. Y luego anunciaba muebles, no sé qué. Bueno, Blas Salvador, o Blas Salvador, que igual dice, cine, cosas fílmicas de terror para el camarote, marchando. Plan 9 desde el espacio exterior. Acojona de verdad su realización. Así son los chicos del camarote. Lo mejor. El resplandor, la novia de Frankenstein, la sangre de Drácula, Drácula, Alien, Cujo. Algunas como la sangre de Drácula, que es de las antiguas. La sangre de Drácula es de las antiguas. ¿Cómo se llama el actor este? El que hacía Drácula. El que hacía Drácula. Boris Karloff. No, no es Boris Karloff. Es John Lugosi. Algo mucho con bigotito. No. Vincent Price. Vincent Price. ¿Hacía Drácula? No es Vincent Price, hombre. No, Vincent Price tengo no muchos, es. Muchos, sigo teniendo. No, pero hay un juego de Vincent Price del juego. Bueno, sigue leyendo porque nos debe quedar 3 minutos. ¡Cujo! Esa película, impresionante esa película. O sea, ¿la habéis visto? Sí, sí. El perro ese te la pone... La vi de crío y sí, me impresiona sí. Bastante. Desde precisamente por eso. Desde el infierno, los abandonados, reflejos, ¿los White abandonados? Nose. ¿Los abandonados? Tal cual. Sí, la hemos visto, ¿no? Dark Water y La cosecha. Dark Dice, Water. El programa es un cañonazo. La cosecha es la de One Million Baby, la chica esta de... la chica de habían dos que era La cosecha. Habían dos que habían dos en su momento. Yo hablo de esta. La de La cosecha, la que yo he visto... Es la de las plagas, la que tú dices es la de las plagas. Sí, que es de plagas bíblicas. Esa es de la chica esta de One Million Baby. No sé, me parecía que quería contar cosas y me acabé sin tener muy claro qué quería dice, contar. No critiques nada, que dice, el programa es un cañonazo y me parto de risa con vosotros, aunque siempre en diferido, porque la hora no me cuadra con el curro, no faltéis. Gracias, Bles o Blas Salvador, porque de repente aquí habrá una falta. Dice, pues dice que casi no nos queda tiempo, pero bueno, yo sigo. ¿Cuánto nos queda, Pepe? Tres minutitos. Leo uno más y ya está. Venga, sí, leo uno más y despedimos. Venga, digamos, bueno, puedo leer dos rápidos. Claro, Adelaida, hace tiempo que le perdí el rastro a un libro inspirado en el universo de Star Wars que me encantaba. Era una joya de mi biblioteca y un buen día... Hace tiempo que le perdí el rastro a un libro inspirado en el universo de Star Wars que me encantaba. Era una joya de mi biblioteca y un buen día no sé cómo desapareció. De eso hace ya años. Y ahora me he puesto... Me quiero poner a prueba, me toca examen sí, a mí, ¿no? Y ahora me he puesto a buscarlo y como no recuerdo el título, ni el autor, ni la editorial... Me está resultando imposible. Ah, vale. ¿De qué iba? Además, no sé si los títulos que me suenan tienen o no que ver con el poco argumento que recuerdo. Que es que Luke, acompañado a Leia... acompañándole ya a un planeta. Es que claro, pero iban a comprar cuarta y mitad de Mortadelo, la había mandado su madre. Que Luke, acompañado a Leia a un planeta, pero se pierden y acaban en otro. Porque guiaba a ella. Eso lo he dicho yo. Nos van. Lo ha dicho Maki y nos van a matar. A ver, Luke, o sea, Luke. Pero Luke a la derecha. Acompañando. Correcto. Claro. Luke, ya sabes cuál es. Yo lo tengo claro. El ojo de la mente. De Alan Dean Foster. ¡Qué bueno! El ojo de la mente de Alan Dean Foster. Y además, si lo encuentra, que no lo va a encontrar, como no se haya editado, Argos Vergara. Fue la que lo editó en su momento. Esa escena, bueno, ese momento en el que se meten dentro de una cueva que tiene iluminación. Dice, por ahí está Vader y otros malojos. Y hay una hechicera y no recuerdo más. El ojo de la mente, Alan Dean Foster. Esto es. ¿Ves cómo se va con mi Loki, qué? Ni Google. Me he bautizado como la enciclopedia humana. Ni Google. El ojo de la mente, Alan Dean Foster. Además, la editora. Ahora es cuando yo me preocupo y digo, porque yo también lo sabía. La editora original es Argos Vergara. Lo que pasa que si no se ha reeditado posteriormente, que tanto ya no, ya llego yo la que tengo, yo lo tengo ese libro, es de Argos Vergara, la original. Si no se ha reeditado posteriormente, un minutito nos queda, lo tiene crudo para poder encontrarlo. Hoy vamos a dedicarlo a despedirnos, ¿no? Sí, porque ya queda tiempo. Tenemos todo el merchandising, claro, pues eso. El próximo día vamos a terminar con la movida. Serán diferido. Será desde la cueva. Lo grabaremos en la cueva y será grabado, pero vamos, como si estuviera pues aquí. Voy a hacer una sintonía para la cueva, en plan como van a mantener la sintonía y Spiderman también, pues también tenemos que tener sintonía. Creo que sí. Empezar con la sintonía de la cueva. Los que estén ahí en la cueva, pues tenéis la cueva. Bueno, okay. Quique Ferrando, super Quique Ferrando, el tío que cuelga fotos como si estuviera loco. Indiscriminadamente. Oye, majísimas todas, más que la foto de los $100. Una cosa, rápido, el blog. El blog, elcamarote-58.blogspot.com. Estamos ahora en el Facebook. El Camarote 58. Buscad el grupo del Camarote 58. Y uníos, que tenemos que llegar a ser 100 por lo menos. Y tenemos fotos. Tenemos. Rapido, Claro, y que vamos a hacer movidas de carácter. Promovidas. Vamos a mover quedadas dentro del Facebook que se pueden hacer. Yo lo estuvimos hablando sí, con bastante facilidad. Y parece que estás de alta. Tenemos 500. ¡Nos estamos yendo! Bueno, ¿se acabó? Bueno, no, podemos retirar. Nos despedimos, Pepe. Venga, déjanos despedirnos. Bueno, de adiós Quique, adiós Pepe, adiós Jordan. Nos vamos todos y nos vemos. Buenas noches y queda con Dios. El próximo día grabado. Buenas noches, en la noches cueva. A todos. Adiós a todos. Adiós. ¿Vamos en el aire? Esta discusión no puede ser mi camarote. Sí, señor. El Camarote 58. Un buen rato entre amigos todos los martes de 20 a 22 horas. ¿Y lo escogió para mí o solo para el sombrero?